El partido del Alcorcón Real Zaragoza, y aquí tenemos entre nosotros a Emilio Larraz, entrenador del Real Zaragoza. Emilio, bueno, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero, ¿qué te ha parecido el partido? Bueno, pues partido muy feo, son partidos tremendamente condicionados por el terreno de juego, que es muy... es pequeño, dimensiones reducidas, y luego el piso tampoco invita a jugar mucho. Entonces, bueno, es un partido de pelear por la posesión de balón, mucha pelea, poco fútbol, y bueno, sabíamos que iba a pasar eso. Bueno, más que nada, pues te decís también las claves del partido, aunque más o menos ya las has dicho. Sí, en este tipo de partidos es muy importante que el partido se te ponga de cara o se ponga a favor del equipo de casa, ¿no? Y el Torricón ha tenido el acierto de marcar muy pronto, y esto hace, pues bueno, que ellos, aunque todavía había todo el partido por jugar, pero bueno, lógicamente enseguida le entran las prisas al equipo que en teoría es favorito. Y con prisas y precipitación es más complicado jugar en un campo de ese tipo, sobre todo cuando no tienes costumbre como nosotros de practicar el único fútbol que se puede hacer aquí, que es un ataque muy directo, ¿no? Entonces, yo creo que la clave ha sido el gol tempranero de ellos. ¿Qué le ha parecido el club deportivo al Torricón? Bueno, lo que esperábamos, un campo siempre muy complicado en cuanto a que dentro de las limitaciones que tiene el equipo, pues un equipo que lo da todo en el campo, pelea hasta el último minuto, y me consta que hasta el partido de Gea, que hubo un resultado muy abultado a favor del visitante, hasta el final el equipo estuvo dando la cara y peleando, y sabíamos que no iban a bajar los brazos nunca. Emilio, ¿el resultado justo? No, hombre, a mi modo de ver, no, en el sentido de que desde los cuatro minutos que ha sido el primer gol se ha puesto prácticamente cerca a la portería del Torricón. Y bueno, bien es cierto que ni por que fútbol no ha habido y ocasiones pues son contadas por, pero bueno, solo por la insistencia y por la cantidad de acciones a balón parado que se han tirado sobre la portería del Torricón, creo que hubiera sido más justo un empate. Emilio, nosotros sabíamos que el Real Zaragoza era un equipazo, no lo ha demostrado aquí, haciendo un gran juego, y bueno, y destacar también que el próximo domingo en Zaragoza tenéis a Legea, un partidazo. Sí, va a ser un partido completamente distinto, con un terreno de juego en el que no hay excusa para jugar al fútbol, y dos equipos que tenemos que demostrar que somos favoritos, dando buen nivel de juego y dando un buen nivel en todos los aspectos y haciendo un buen partido. Emilio, solo desearte mucha suerte. Nos has parecido una persona encantadora, tanto fuera de viendo el partido, una persona muy agradable para nosotros. Y que tengáis mucha suerte de cara a las próximas jornadas. Muy amable y mucha suerte.